Pero, después de todo, yo, querido lector, no quiero molestar con mis poemas, visto que las excavaciones efectuadas por los nuevos en el terreno de las recientes tendencias no han dado el resultado apetecido. Atento a que los excavadores desconfían entre sí porque se ha corrido la voz de que alguien encontró algo y no quiere mostrar su hallazgo, considerando que uno tiene derecho a vivir tranquilo y a defenderse como pueda. Resuélvase. Suspender las excavaciones. Aceptar solamente como avión en pleno vuelo o barco en alta mar, saludos a distancia. No creer en las críticas que del contenido de esta importante obra hagan los amigos del autor, y menos aún en la que puedan hacer sus enemigos. Hay un sello. Firmado Ferreiro.